del sur. A una indita muy linda encontré. Que vendía ramilletes de flores recorriendo la acera del Fabián. Tengo 15 pistoleros pa' lo que quieras mandar. Mis hijos eran valientes, también a varios mataron. Si me ayudas a vengarlos, te doy 10,000 centenarios. Yo pa' qué quiero el dinero, si ya no puedo abrazarlo.

infierno y así conocer dos mundos y ser para siempre eterno. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera. Al compás de las guitarras, el corrido he de cantarles de dos valientes que han muerto porque se sentían iguales, un judicial federal y un capitán de rurales. Amar la misma muchacha era nomás un pretexto, el pueblo estaba de fiesta. Y el capitán lanza un reto, por el amor de la chacha, ni armas ni cargos respeto. Por mujeres no peleo, así dijo el judicial, pero no te tengo miedo, óyelo bien capitán, voy a mandarte al infierno. Pero porque me caes mal. Le contestó el capitán, piensas que soy un cobarde, no judicial federal, yo de verdad sí soy hombre. Necesito ni escuadra, ni el grado, ni el uniforme. Después de tantos insultos, al gatillo le calaron. Ahí en presencia de todos, tirados los dos quedaron. Quemados cuatro cartuchos y dos escuadras sobraron. Al compás de las guitarras terminaré de cantarles a dos valientes que han muerto porque se sentían iguales, un judicial federal y un capitán de rurales. Lejos relampaguear las torretas y se escucharon disparos de distintas metralletas. Y en el retén de la laja la muerte andaba suelta. Estaban los federales en comisión especial esperando un contrabando que iban a decomisar, pero no se imaginaban con quién se iban a topar. Se oyeron 13 R15 cuando marcaron el alto. La federal contestó al llegar un carro blanco, tenían 3 cuernos que alumbraban el asfalto. el carro blanco quedó todo teñido de sangre. Murieron tres delincuentes y también dos federales, pero esta vez se miró que ninguno era cobarde. A dos hombres agarraron que mucha gente conoce en Durango y Sinaloa. Resonaron los coyotes, pero no se imaginaban que perderían esa noche. Dieron su declaración y a la cárcel los metieron. ¿Quién sabe cómo le harían? Porque muy pronto salieron y para hacerla mejor hasta la carga les dieron. Los federales se mueren queriéndolos agarrar, y otros que tienen buen hueso los vienen a liberar. A mí se me hace que son arroz del mismo costal. Pues esta tarde llegó a mis pienses, porque para ti hace tiempo que me fui. Aunque para otra yo estoy viviendo, para ti muerto, pues tú lo quisiste así. Pobre paloma, la compadezco por haber leído así. Al mismo tiempo, se lo agradezco, porque el veneno de la carta era para mí. Pienses, porque pa' ti hace el tiempo que me fui. Aunque para otra yo estoy viviendo, para ti muerto, pues tú lo quisiste así. Vete, paloma, vete tú al cielo, no vayas triste, que mejor la de pasar. Y me quiso envenenar. Como un vulgar delincuente, se hallaba lista la iglesia, ya casi llena de gente, vestida toda de blanco. La novia estaba impaciente y a todos les preguntaba por qué no llegaba lente. Valente Rojas Treviño llegó por la sacristía. Le dice al padre Alvarado, esconde la mercancía y escápate, padrecito, que ahí viene la policía. Las armas decomisaron, la marihuana y el polvo, ahí mismo los quemaron. Quedó tendido Valente y al cura se lo llevaron. Valente Rojas Treviño, el mundo ya se ha marchado, mientras la iglesia del pueblo sin cura ya se ha quedado. Por culpa del contrabando, el padre fue sentenciado. No se oyen ya las campanas, todo está triste en el pueblo. No hay misa por las mañanas, mientras que en el cementerio, hincada junto a una tumba, se ve una dama de negro. Thank you.